Volvemos al aire en Estación Latinoamérica, casi sobre el final del programa, los últimos 10 minutos, pero no queríamos dejar de comentar y de adelantar una actividad que va a estar sucediendo, sobre que sucedió el sábado, una actividad, y explicar de cara a qué, pero para eso vamos a hablar con la compañera Nati Revale. Nati, ¿nos escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Te queríamos consultar por la actividad que se realizó de cara al viaje que van a realizar algunos padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Sí, bueno, nada, hace un tiempo nos venimos juntando desde varias organizaciones sociales para armar un poco lo que es la gira latinoamericana de familiares y estudiantes de Ayotzinapa, que un poco la intención tiene que ver con visibilizar digamos, seguir visibilizando lo que pasa en México, concretamente lo que es la desaparición de los 43 estudiantes, pero también la cantidad de desapariciones y muertes que vienen sucediendo hace mucho tiempo en México. Y también lo que es concretamente la denuncia de lo que es el Estado y las atrocidades que viene cometiendo justamente en México y que no se viene hablando demasiado en muchos países. Entonces, bueno, un poco la idea de la gira tiene que ver con eso, con esa denuncia y que más países se hagan eco de lo que viene pasando. En concreto, para Latinoamérica, los familiares están llegando el 16 de mayo, llegan a Córdoba, van a estar unos días en Córdoba, después van a ir a Rosario, y el 24 estarían llegando a Buenos Aires hasta el día 29, que parten para Uruguay y después a Brasil. Y bueno, venimos como la gira es autogestionada por las organizaciones, bueno, y por toda la gente que viene participando y queriéndolo impulsar, es que venimos haciendo algunas actividades. El sábado pasado se hizo un festival que bueno, por suerte superó todas nuestras expectativas, vino muchísima gente, muchas bandas de música se solidarizaron y bueno, tocaron. La verdad que el festival estuvo muy bueno y también estamos haciendo circular un bono contribución, que bueno, que ese bono nos está ayudando también a poder juntar el dinero para algunos de los pasajes que nos tocó costear como la Comisión Argentina, y también para todo lo que van a ser los traslados internos y bueno, y el sostener todos esos días la organización de esta caravana. Sí, Nati, ¿va a haber otra actividad previo a la llegada de los familiares? Todavía no tenemos fecha, pero sí, la idea es que haya otra, pero todavía no está programada. Y en la gira, ¿cuál es la idea? Ay, la escucho muy bajito. Sí, ¿cuál es, además claramente de sentir la solidaridad de las distintas organizaciones, se sabe, además de los lugares, qué actividades van a estar realizando los familiares? Va a haber una conferencia de prensa, va a haber también una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales. La idea también es que conozcan algunos de los espacios, digamos, de trabajo de las organizaciones. Van a estar también en la Ronda de las Madres el día jueves, si no me equivoco es 28 o 29. Ahorita no tengo toda la agenda enfrente, pero de hecho esta semana se estaría un poco cerrando la agenda. Así que vamos a estar compartiendo un poco de actividad un poco más específica. Bien. Sí sabemos que, por ejemplo, el lunes 25 van a estar en el Acampe Cuom. Claro. Y que el martes 26 va a ser la conferencia de prensa en la Embajada de México, y el miércoles 27 va a haber una concentración en el Obelisco y seguramente se vaya a Cancillería, y después sí, también ese día es el que van a estar en la Ronda de las Madres. Bueno, por ahora esas son las actividades. pero seguramente más cercano a la fecha se irán ajustando y confirmando más. Bueno, sí, nosotros acá desde la radio siempre le tratamos el tema de lo que fue la masacre a Ayotzinapa y la olla que se destapó a partir de esas muertes. Y bueno, por eso también te entrevistamos, para que comentes estas actividades que obviamente ayudan a la búsqueda de la exigencia de justicia por parte de los familiares y el pueblo mexicano y latinoamericano en general. Así que bueno, te agradecemos, Nati, y solamente después te llamaremos en otros programas para preguntarte sobre estas actividades y sobre la lucha que podamos hacer desde otros países que no sean México específicamente. Un abrazo fuerte, Nati, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los escucho un poquito mal, pero les agradezco la difusión y vamos a seguir contándoles la agenda de los familiares. Dale, buenísimo, muchas gracias. Chau, chau. Hablamos con Natalia Revale, compañera del Frente Río Santillán, que está participando de la comitiva organizativa para el viaje, para la visita de los familiares y estudiantes de Ayotzinapa en Argentina.